La tengo a Martina del otro lado de la línea. Hola, Martu, ¿cómo va? Hola, Ricardo, buen día para vos y para todos los que están ahí. ¿Todo lindo? Todo lindo, por suerte, esperando bueno. La comida. Bueno, Martina nos trae a esta hora todos los domingos lo que ya está siendo título o lo que va a ser título en las próximas horas, las noticias más importantes para hoy, domingo a la tarde y lunes a la mañana. Mañana vamos a estar hablando de que los docentes en Santa Fe por fin van a paritaria. Exactamente, se va a reanudar mañana, sí, así lo confirmó la ministra de Educación, Adriana Cantero, el día viernes en una conferencia de prensa que brindó para los medios de comunicación, que mañana se va a retomar la paritaria docente en toda la provincia y que el encuentro se va a realizar a partir de las 10 de la mañana bajo modalidad virtual. Como es costumbre, bueno, fueron convocados los cuatro gremios que representan al sector, que son ANTAFE, TADOP, AMET y UDA. Y hay que recordar que, bueno, los docentes santafesinos venían de un paro de 72 horas, ¿sí?, como parte del plan de lucha que vienen llevando adelante para reclamar aumento salarial. Bien. Hay que recordar que el plan de lucha consiste en este apagón virtual, en el que los maestros no dictan clases a los alumnos, ¿sí?, como, bueno, que lo vienen haciendo vía internet. Consultada al respecto, la ministra Cantero señaló que los paros siempre afectan el proceso educativo, ya sea que el sistema sea presencial o online, y que, bueno, este es un momento inédito que esperemos que ya mañana tengamos más novedades y que puedan llegar a algún acuerdo. Bien, eso a nivel local, algo muy, pero muy pedido por los docentes desde hace mucho tiempo, que llamen a paritaria. Mañana empieza, seguramente va a ser largo, pero mañana al menos empiezan y está bueno. A nivel nacional tenemos que hablar del conflicto entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires por la puja por los recursos, ¿no? Exactamente. Otra vez todo este complejo de los recursos para la Ciudad de Buenos Aires que se va a trasladar el día de mañana al Senado, ¿sí? Esta discusión por los recursos para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se va a trasladar a un plenario de comisiones del Senado que va a comenzar a tratar este proyecto de ley que fue enviado por el gobierno, que trata de fijar el gasto anual destinado a la policía en medio de la polémica por la reasignación de partidas de coparticipación a CABA. La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, va a ser la encargada de explicar los alcances de la iniciativa, que ingresó a la Cámara Alta el jueves pasado a través de una videoconferencia y fue pautada para este lunes a las 5 de la tarde con senadores del oficialismo y de la oposición de todas estas comisiones de presupuesto y de asuntos constitucionales. Así que se va a dar detalles, sí, del proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la ciudad, en lo que respecta el traspaso de una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se había firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016. Así que, bueno, todo este acuerdo va a tratar de llevarse a cabo el día de mañana a partir de las 5 de la tarde en esta sesión virtual, donde van a tratar además propuestas diferentes de varios senadores en lo que se trata de la aplicación de la ley de coparticipación. Bien, y la última, digo la última porque Martina te está contando, como hace todos los domingos a esta hora, ¿cuáles son las noticias más importantes de las próximas horas? ¿Cuáles serán las noticias más importantes de las próximas horas? Y Rodrigo lo adelantaba, el fallecimiento de una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos hará que Trump anuncie la próxima semana quién la reemplazará, pero los demócratas no están muy contentos con esto. Exactamente. Bueno, Donald Trump anunció que probablemente ya la próxima semana anuncie que quién va a ser él o la que va a ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema de los Estados Unidos tras la muerte de la jueza Ginsburg, que recién mencionaba Rodri hace unos minutos. Es un ícono progresista para la justicia, sí, y que la mayoría de la República del Senado convalide, a despecho de los demócratas, esta nueva o nuevo candidato que Donald Trump proponga, exigen hacerlo después de las elecciones del 3 de noviembre. El presidente republicano, antes de emprender este acto de campaña en Carolina del Norte, dijo que lo van a tener al nominado muy pronto, que quieren respetar el proceso y que cree que irá muy rápido, pero lo más probable es que sea una mujer, ¿sí? Bien. La designación de quien ocupa el lugar vacante de Ginsburg es la puja central, digamos, ya que se puede desbalancear totalmente el peso del máximo tribunal, todavía más de lo que ya se viene desbalanceando ahora. Está conformado actualmente por 5 magistrados conservadores, sobre el total de 9 miembros que ocupan el cargo de por vida. Lo que está en juego es la conformación ideológica del tribunal, que tiene la última palabra sobre los temas que más dividen a la sociedad estadounidense, son temas como, por ejemplo, con el aborto, los derechos de las minorías, el poder de la presidencia, aportación de armas, entre otros temas que dividen a toda la sociedad estadounidense. Lo que indicó la jueza en su última palabra, sí, que se la dictó a su nieta Clara Espera en la casa de Washington antes de morir el día de ayer por el cáncer de páncreas, dejó por escrito que su deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente. Ahora hay que ver si esto se cumple o no, pero Donald Trump ya aseguró que durante esta semana va a haber novedades con respecto a su próximo o próxima candidata. Bien, muy bien, Martu, como siempre, completísimo. Gracias, beso muy grande, cuídate mucho. Saludos, nos vemos. Martina hablando de esto, y Rodrigo Chávez la graba, que ya está produciendo para el domingo que viene, es lo que en la jerga familiar se dice un plomazo, me dice que hay referéndum en Italia hoy y mañana por la reforma de la Constitución, así que ya lo está, ya está adelantando casi. Anticipo para el domingo que viene.